hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo. Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo. Ya busqué en internet para ver si es normal sentirse tan bien y a la vez tan mal. Quererte besar sin poder besarte, tocar sin poder tocarte. No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio. No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario. Quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist favorita. Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio. Yo sé que piensas en mí. Empezar de cero, primero cae la lluvia antes del aguacero. Y pa' serte sincero, yo ya no me espero. No tengo duda que esto es amor verdadero. Llevo ya rato pensando en la noche perfecta, cuando ya pueda tenerte completa. Tú y yo volando sin avioneta, viajando sin maleta. No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio. Ya tengo el espacio. No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario. Sí, sí, sí. Quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist favorita. Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio. Yo no quiero, yo no quiero. Yo sé que piensas en mí. No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio. No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario. Quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist favorita. Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio. Yo sé que piensas en mí. Corazón se te mueve.